Pues muchas gracias por venir a todos a la presentación del libro de Javier Morales. Yo la verdad es que estoy muy ilusionado por presentar su libro. Nos conocemos desde hace tiempo. Le presenté un libro anterior. Aquí con Sebastián, sí. Y este yo tenía muchas ganas de leerlo. Y cuando me pidió Javier que se lo presentara, yo encantadísimo. Lo tenía muchas ganas porque conozco cómo escribe. Y cuando vi en la editorial la sinopsis del libro, yo sabía que me iba a tocar algo, que iba a ser un libro que me iba a gustar, que tocaba determinadas teclas que sintonizaban en parte conmigo. Y efectivamente, una vez que lo he leído, ha sido así. Es un libro que así es pequeñito, 115 páginas, pero es como un libro que se expande, porque trata muchos asuntos, pero no superficialmente, está muy bien hecho, ya lo iremos hablando durante la charla. Toca diferentes aspectos en profundidad, pero de forma muy breve. Es una cosa que lo tengo que hablar contigo, a ver cómo lo has hecho, porque la verdad es que me ha gustado mucho. ¿Cómo consigues profundidad sin extenderte en lo que toca? Se llama Un fraude. Y antes de empezar, voy a haceros una pregunta, que aquí no habéis venido solo a mirarme. Aquí hay que pringarse. Hay que trabajar, ¿no? Aquí participar. ¿Pero nos pones estrellitas doradas si acertamos? No sí. Sé qué son estrellitas doradas, pero... Yo qué sé, eso se pone a los niños, en la guardería. A los niños. Eso dicen mis alumnos, cuando eran chicos les ponían estrellitas doradas. Pues eso lo ponen también en otra época, las estrellitas. Las estrellitas. Pero por otro motivo. ¿Cómo se llama los puntitos que hay sobre la U de Monfragüe, el título? ¿Diéresis? No. Ya sabía yo que era una pregunta trampa. Una pregunta trampa. Si no, era de opción fácil. No. Qué mala persona. Porque evoluciona, la gramática evoluciona, todo evoluciona en la vida. Y estos dos puntitos, lo ha hecho muy bien, no lo has colado aquí de forma muy astuta, Javier, son murciélagos. Hay murciélago, perdón, buitres, se me ha ido de repente. No sé por qué he ido a un murciélago. He mirado a alguien y he dicho murciélago. No. Son buitres que están sobrevolando el paisaje. Y porque en este libro hay muchos buitres. Hay buitres en diferentes niveles, que es uno de los de las figuras para mí más representativas del libro. Y la ha colado muy bien. Javier, así como de forma subliminal, porque hay dos palabras que para mí son muy importantes en el libro. Una es Monfragüe, es el título, que remite a la naturaleza, remite también a la infancia del protagonista. Y otra palabra que también tiene buitres es vergüenza, que está también muy presente en el libro, que es una palabra, es algo bastante representativo también de la historia que se está contando. Entonces, yo creo que a lo mejor tú lo has hecho de forma inconsciente, a lo mejor, pero no lo has colado muy bien los buitres. Nos has colado muy bien los buitres. Puede ser, ya sabes tú que uno escribe y luego no sabes lo que escribe, por otro lado. Exactamente. Y nos has colado dos buitres, buitres en dos palabras que son muy representativas en el libro. Ya digo, por un lado, vergüenza, y por otro, Monfragüe, que le ha dado título al libro. Iremos desarrollando los buitres que aparecen en el texto, menos putragueño, yo creo que aparece en los... También soy futbolero. Que no soy futbolero. Yo tampoco, pero eso me suena, putragueño me suena. Sí, la quinta del buitre, vamos, sí. Sí, podría haberle llamado al libro la quinta del buitre. Entonces, lo primero, para que nos hable Javier, yo vengo aquí a ser testigo en primera fila para mantener una conversación. Si queréis intervenir también, en cualquier momento, levantad la garra de buitre e intervenir sin ningún tipo de problema. Entonces, lo primero, yo creo que me hables un poco del estilo que has escogido para el libro, de frases cortas, muy directas, combinado con destellos líricos en momentos concretos, que también lo iré desarrollando un poco más adelante. Muy bien. Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir a todo el mundo. Sé que es un día complicado, mitad de la semana, a las 8 de la tarde, qué pereza, ¿no? Desplazarse al centro. Así que gracias por venir y acompañarme, que me hacía muchísima ilusión estar aquí en Sevilla presentando Monfragüe. Quería haber presentado, de hecho, el libro anterior y no pude. y hace años presenté otro aquí con Carlos y con Sebastián, que está por aquí también. Y bueno, tengo ahí un bonito recuerdo, ¿no?, de esa presentación. También gracias a La Fuga por acogernos y por supuesto a Carlos, que bueno, antes lo hablábamos mientras tomábamos un café. Hay un problema cuando le pides a un amigo que te presente un libro, porque claro, puede ser que le guste o que no le guste. Como es un amigo no te voy a decir que no le gusta, pero claro, lo has puesto en un compromiso, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente le ha gustado, espero que sí, que sea verdad, que sean palabras sinceras. Así que ya me quedo... tengo de nacimiento, ¿no? Eso también. No es que me haya crecido. Eso ya me queda más tranquilo, ¿no? Así que de verdad que muchísimas gracias por acompañarme y estoy súper contento de estar aquí, ¿no? Sobre la pregunta del estilo, bueno, es un estilo que yo busco, digamos, también a nivel personal, que a mí me gusta mucho en mi propia literatura. Hay textos donde se puede desarrollar más y textos donde se puede desarrollar menos. Y en este sentido, pues te diría que hay tres autores que a mí me han condicionado, de los que yo he aprendido mucho en relación al estilo este que mencionas, ¿no? Uno o una sería Marguerite Duras, ¿no?, que me parece una de las grandes narradoras del siglo XX, de quien tenemos que seguir aprendiendo, ¿no?, porque era alguien capaz de tener una capacidad de síntesis, de explorar. Hay una palabra en francés para los párrafos que ella creaba, que ya no me acuerdo cómo, pero no son párrafos, son, ella lo llamaba una manera determinada, pero eran como fogonazos. Fogonazos de buitre. Luego, esa sería una de las autoras. Luego hay otros dos autores que también, pues también han tenido bastante importancia en este sentido, y uno sería John Berger, que es un autor fundamental para mí, un escritor británico que murió hace poco tiempo, y otro que quizá, bueno, también es muy conocido, pero que a mí, y que a mí en mi caso tiene mucha influencia también, es Henry de Luca, un escritor italiano, ¿no? Pues digamos que son tres modelos que a mí me gustan, ¿no? Pero bueno, por otro lado es un tipo de escritura que a mí me interesa mucho. Como sabes, me interesa mucho la brevedad y me interesa la intensidad también, ¿no? Creo que si un libro es muy largo, merece la pena, si merece la pena lo que está contando en 500 páginas, si no, uno debería intentar simplificarlo, ¿no? Y cuando digo simplificarlo no lo digo en sentido negativo, sino intentar contar mucho con pocos recursos, ¿no? Eso es un poco mi búsqueda, pero bueno, luego lo logras o no lo logras. Claro, el hecho de que sea breve a mí me parece, bueno, habría otra autora también que quizá, que también está un poco presente, claro, hay 200.000, ¿no?, que es Agota Christoph, la escritora rumana, que tiene esta forma también de contar, muy contundente. Claro, sus historias son terribles, yo espero no tener esa vida, ¿no?, nunca, pero también es otra autora que se mueve en ese sentido y que a mí, ya digo, es una forma de narrar que desde que empecé a escribir me gusta mucho. De ella, además, hay una historia curiosa, no sé si será verdad, yo lo leí en algún sitio, que ella emigró por la guerra, emigró hacia varios países y llegó a Francia, cuando ella contaba con 20 y pocos años. Y el caso es que su literatura la desarrolló toda en francés y ya llegó a Francia sin saber francés. Bueno, era suiza francesa. Pero no sabía francés. De hecho, no sabía francés. Un libro no, que tiene, sí. Se llama La analfabeta, que cuenta la experiencia cuando llegó a Francia. Y dicen que la concisión, o ella en una entrevista, que mucho la concisión en el idioma es porque no dominaba todo el idioma, sí. Y tenía que esforzarse mucho para con las palabras que conocía. Sí. Yo también lo leí, es verdad que ella decía que si no habría sido aburridamente lírica, que es lo que hacía cuando escribía en romano, ¿no? Y eso. Pues, entonces, lo más lo que tenemos que hacer es desaprender palabras para escribir mejor. O aprender otro idioma. para escribir mejor. Es un libro muy, pues para mí, conmovedor, diría una de las palabras, muy sensible, muy conmovedor. Narra la historia, está narrado en dos momentos diferentes del protagonista. Con 50 años, el protagonista con 50 años vuelve a Monfragüe, que es el sitio donde creció, o cerca de Monfragüe, donde creció y donde se crió, y recuerda algo que un suceso que le ocurrió cuando él contaba con 14 años, cuando él tenía 14 años. Entonces, el libro se va desarrollando en esas dos líneas temporales. Él con 50 años el protagonista con 14. Y me ha llamado la atención que las dos líneas temporales las cuenta en tiempo presente. No sé, yo pensaba, lo que a mí se me hubiese ocurrido de primeras cuando escribir algo así es contar el presente en presente y el tiempo pasado en pasado. Uh-huh. Las dos líneas temporales las maneja en presente. Para mí tiene un sentido, pero claro, eso es porque yo tengo mucho tiempo libre y los sábados por la noche lo doy vuelta mucho a pasar. A ver qué pasa, ¿no? Bueno, en mi caso yo decidí hacerlo en presente, que creo que es una observación bastante acertada, porque bueno, el tiempo del presente del narrador ya cuando es mayor tiene más sentido y aparentemente, ¿no? Porque es el momento actual. El momento presente del niño, adolescente, también me interesaba porque era una manera de captar mejor la mirada adolescente, ¿no? O sea, si no, parecería que era la mirada de adolescente vista desde el futuro, cuando ya era un adulto, ¿no? Y me interesaba que, bueno, lo puedes conseguir o no, uno de los mayores retos es escribir como éramos, ¿no? En general, o cuando somos niños, ¿no? Porque, claro, cómo reproducir el estilo de un niño, cómo reproducir, no solo el estilo, que hasta puede ser fácil, sino la mirada que vamos perdiendo con el tiempo, ¿no? Y entonces yo pensé que escribirlo en presente, ese momento del pasado, digámoslo así, le aportaba esa dosis de verosimilitud a la mirada, ¿no? Y esa fue una de las razones. Qué bueno. Mm. Es complicado hablar del libro porque, claro, sin hacer spoilers, sin hacer spoilers de determinadas cosas. Pero digamos que hay una herida en la adolescencia del protagonista que se ve, por lo que está contando ya el adulto de 50 años, que es una herida que ha arrastrado durante toda su vida. Uh-huh. Y en este regreso a Monfragüe es un regreso tanto a la geografía de su infancia como a la herida, una herida nuclear de algo que le ocurrió en determinado momento y que eso ha ido arrastrando y no ha sido capaz de cicatrizarla. Entonces, se insiste mucho, Javier es también profesor de escritura, de escritura allí en Madrid, y él, en el libro, el personaje insiste mucho en el poder de la palabra, en el poder de la palabra y la necesidad a veces de narrarnos para sanar determinadas heridas. Uh-huh. Quiero que también nos hable un poco eso, de la importancia que tiene para ti... La escritura. Sí, la escritura. Bueno, sí, también está, vamos, comparto contigo la idea que resaltas, ¿no? Yo creo que hay un error cuando la gente dice que la escritura puede sustituir a una terapia, ¿no? Aquí tenemos a María, que es terapeuta. Pero seguramente estaría de acuerdo conmigo. Yo creo que eso es un error, pero lo que sí, y también creo que la escritura no nos salva de nada, porque al final las desgracias están ahí y lo único que hacemos es darle vuelta. Pero sí que yo creo que ayuda un poco a restañar esas heridas y si no a cicatrizarlas, sí a llevarlas de otra manera, ¿no? Yo creo que escribir nos consuela y normalmente yo pienso que en realidad la escritura profunda, por lo menos para mí, me parece que nace siempre de una herida. En el caso del narrador es una, pero normalmente cuando escribimos y tenemos la necesidad de contar historias, sobre todo aquellas que nos apelan demasiado y a nuestro interior, yo creo que lo hacemos porque estamos heridos, ¿no? Y de eso, de hecho, no sé si los escritores somos seres un poco diferentes en el sentido de que menos felices, que es un debate que siempre hay, ¿no? Si para escribir hay que ser infeliz o no, o por lo menos ser conscientes de esa infelicidad, ¿no? Yo no tengo la respuesta, ¿no? Pero en mi caso yo creo que sí que por lo menos nace toda la necesidad de contar una historia de algo que ha ocurrido en algún momento de tu vida y que tú necesitas volcar, ¿no? Hay una cita con la que abro también el libro, aparte de la de la vergüenza que citaba antes Carlos, ¿no? La de la vergüenza es muy bonita, ¿no? Bueno, que la vergüenza es un acto revolucionario, eso lo dijo nada más y nada menos que Carlos Marx hace más de casi un siglo y medio. Y luego hay otra también de Walter Benjamin, que también era otro filósofo marxista imprescindible del siglo XX, y él decía que había que escribir como el minero que acude a una mina a buscar un recurso, ¿no? Pues yo creo que eso es un poco lo que hacemos los escritores, y yo creo que a ti te pasará aquí, a ti, y aquí hay varios escritores, por lo menos algunos que yo conozco y alguna, que yo creo que es un poco lo que te mueve, ¿no? Es como buscar en tu interior ese oro que en realidad es oro teñido de sangre porque se puede ver como una herida, como una cicatriz del pasado al menos, ¿no? Eso. Y entonces, bueno, la escritura yo creo que sirve para poner en orden todo eso, para saber qué queremos contar en realidad, ¿no? Escribimos, a veces no sabemos muy bien por qué, pero yo creo que el hecho de ponerlo con palabras a través de las historias nos hace comprender, ¿no? Y yo cito mucho, hasta casi el aburrimiento, una frase también de John Berger, ¿no? De uno de sus cuentos que se llama Cosmonautas, y él dice: faltan las palabras, hay que contar una historia, ¿no? parece una contradicción, ¿no? Una paradoja en realidad, pero no lo es, ¿no? O sea, faltan las palabras porque hay sentimientos y emociones y heridas, hablando de heridas, que es muy difícil describirlas, ¿no? Y definirlas, mejor dicho. Y como es muy difícil definirlas, por eso se cuentan historias, ¿no? Y eso es un poco lo que creo para mí que es importante. Incluso en el libro hay un momento determinado, él se está contando su propia historia, el protagonista está contando su propia historia de su infancia, pero hay un momento en que recurre a la ficción. No puedo desvelarlo porque sucede casi al final y es un punto importante. Pero el caso es que como que el protagonista en un momento determinado necesita de algo más que su propio recuerdo o su propia rememoración de lo que le había ocurrido para entender lo que le había ocurrido de verdad, lo que le había sucedido. Entonces, ahí la ficción también tiene un punto bastante importante. Terapéutico, sí, ¿no? Sí. Sí, claro, el narrador de la novela regresa al lugar donde ocurrió algo del pasado, que no vamos a contar, claro, para que, pues, si la leéis, para que os cree un poquito de inquietud, porque trata de poner paz en su pasado, ¿no? Al final, si nos fijamos, todos tenemos pequeñas obsesiones con cosas que ocurrieron, ¿no? Y al final, en el caso del narrador del libro, que tengo que decir que tiene, obviamente, como todo, tiene algunas cosas mías, pero porque me lo han preguntado muchas veces, no soy yo, aunque tenga mucha, guarde muchas similitudes, y no me ha ocurrido lo que le ocurre a él. Pero bueno, ese regreso, pues eso, es un poco un regreso para estar en paz con el pasado, ¿no? Para intentar, sí, lo que hablamos antes, cicatrizar algo que ocurrió hace mucho tiempo y que quizás solamente mediante ese viaje se logre. Y parece que, no digo si lo logra o no lo logra, pero yo creo que es la, al final también la escritura es un viaje, ¿no? Todo, ya lo sabemos desde Jorge Manrique, la vida misma, ¿no? Es un viaje. Y Machado, en fin, el tema del viaje viene desde Homero, ¿no? Cuando Odiseo regresa a Ítaca y tal. Y la escritura también es un viaje, ¿no? Y en ese viaje uno puede tener aciertos o no, pero me parece que tiene el viaje del narrador tiene esa función, ¿no? De intentar regresar a lo que él fue para intentar comprenderse a sí mismo e intentar hacer las paz consigo mismo, ¿no? A ver, para no desvelar demasiado, del abuso escolar, eso, sí. ¿Qué podemos contar del abuso escolar? No, lo que tú quieras, sí, hay un niño que sufre abuso, Marcos, vaya, no hay ningún problema. Claro, a mí lo que me ha gustado mucho el planteamiento que hace en el libro, porque se habla de abuso escolar, pero normalmente las historias que hay de abuso escolar se centran o el principal artífice de ese abuso, el que está en la parte superior de la cadena, por así decirlo, o el que está abajo, que es el que recibe en víctima de todo ese abuso. Pero aquí se habla también de todas estas personas que están en mitad de todo eso, en mitad de todo eso, que no son ni los que... Ni los líderes, ni los de la cola del pelotón. Sí, y me ha parecido una mirada muy interesante porque que se identifica uno muy fácilmente, y creo que todos hemos participado en cierta forma de determinados tipos de abusos en el colegio o de forma activa por no quedar desplazado del grupo o incluso de forma de mirar para otro lado porque no sé, yo recuerdo en mi colegio había los típicos niño pobre con las orejas de soplillo y los insultos que recibía, además yo no insultaba pero tampoco hacía nada para impedirlo, sí. Y tu libro consigue muy bien manejarse en ese punto intermedio, en el que, claro, ni es ni es el principal torturador, por decirlo de alguna forma, ni la principal víctima. Has escogido un... Sí, a mí eso también me parece muy bien visto, Carlos. O sea, y la idea era esa precisamente, ¿no? Si hubiera buscado una víctima, como aunque está también la víctima, pero el narrador no es precisamente la víctima, pues quizá habría salido otro tipo de libro, más, quizá más dramático a lo mejor. Si hubiera elegido el líder de la manada, hablando de grupos, ¿no? Pues quizá pues uno puede identificarse negativamente con él y tal. Pero me interesaba esa zona intermedia, que yo creo donde estamos la mayoría en realidad, que era como una, para mí era como una metáfora en realidad de la sociedad, ¿no? Esa zona un poco gris donde todos nos movemos y nos dejamos llevar por la presión del grupo, ¿no? Eso es la infancia, porque claro, cuando yo era pequeño, el concepto de abuso escolar o acoso escolar no estaba, yo creo que muy sistematizado, aunque evidentemente todos sabíamos que estaba mal. Pero no, no era como ahora, que quizás está como más definido, además en términos psicológicos y tal, ¿no? En esa época, yo no sé cómo será ahora aquí la solución. El Luz, que es maestra, seguro que lo sabe mucho mejor que yo. Carolina no sé, también es maestra. Carolina no también, tú también. Pues también, mira, aquí tenemos dos profes de momento, que nos podéis comentar más sobre el tema ahora mismo, ¿no? Pero en aquella, más, ¿no? Pero en aquella época el abuso ni siquiera, no es que estuviera bien visto, pero era algo como formaba parte de lo normal, ¿no? Pues como pegar a una mujer, por decirlo así, en cierta forma, que eso formaba parte de la intimidad y ahí nadie se metía. O sea, era una cosa como que estaba, se daba por supuesto. Era culpa de la víctima, porque claro, no plantaba cara, claro, porque no le decían, pero tú pégale, pero tú vas. Exactamente, entonces era una, por lo menos se veía de otra manera, creo yo, ¿eh? Yo sin ser experto en el tema, ni muchísimo menos. Entonces me interesaba eso, cómo de pronto, esto se puede contar también, claro, el narrador, cuando era niño, participaba de todo eso, con la triste paradoja de quien abusaban era su mejor amigo, ¿no? Y él, además, su mejor amigo en realidad su único amigo, porque era con el único con quien tenía una cierta afinidad. Entonces, también un poco la idea de que en el fondo estaba agrediendo a otra persona, pero básicamente, al margen de que el otro era un agredido, por supuesto, se estaba agrediendo a sí mismo, ¿no? Porque estaba destruyéndose a sí mismo, ¿no? Y eso me parece que para mí es una reflexión, o quería ser, en torno a la violencia, ¿no? Como por lo menos, salvo personas que representan el mal y que todos sabemos quiénes pueden ser, el resto de la gente ocupa un lado intermedio. Si me voy a, igual se me va un poco la pinza lo que voy a decir, pero bueno, lo digo igualmente, ¿no? Está esta famosa reflexión de Hannah Arendt, ¿no? Sobre la banalidad del mal, que seguramente habréis oído hablar, cuando ella, que sabéis que era judía y tal, tiene un libro que se llama La banalidad del mal, en el que analiza el mal en el siglo XX, en el estalinismo y en el nazismo, ¿no? Y entonces, claro, cómo, en el fondo, la mayoría de los alemanes, cuando llega Hitler al poder, están en esta zona intermedia. Estoy exagerando, ¿eh? Y ya digo que no me lo toméis al pie de la letra. Pero, en el fondo, es que hay un líder, alguien, un grupo, que como que domina al resto del grupo y les hace ir por un camino y nadie se revela por miedo a que te designen a ti, ¿no? Y esa era un poco la crítica también que quería hacer, claro. A partir de ese hecho un poco más anecdótico y cotidiano, pero creo que eso se puede extrapolar, aunque eso era la infancia, a la vida presente y adulta, ¿no? De cómo nos dejamos imbuir como masa de los discursos de determinados representantes del mal, por decirlo así, y acabamos haciendo cosas horrorosas sin que seamos capaces de revelarnos. Yo lo he encontrado muy bien reflejado en el libro, y además he encontrado como una especie de transferencia de poder, una cadena en la que de poder de causar el daño en este caso, porque hay un profesor que al que le llaman el buitre, que es uno de los buitres que aparece en el libro, que pega a los niños, que pega directamente a los niños, pero es que ese profesor está dentro de un contexto de la España todavía franquista, que también se ejerce también, que se deduce que él, por encima de él hay como una supraestructura que también ejerce una especie de poder represivo. Entonces, como que había una especie de transferencia de poder castigador desde que llega, desde el profesor al alumno cabecilla, al alumno cabecilla al otro, y al final se acaba ejerciendo una violencia que no se sabe muy bien de dónde viene, pero como que me parece muy bien reflejada por lo que tú dices, porque un poco es sistemática. Es sistemática y reflejo de lo que ocurre en muchas partes. Que se ejerce una violencia vicaria, por llamarlo de un modo, que al final no sabemos muy bien de dónde nos viene, pero existe como el temor a no participar. Señales. Claro, por eso decían los alemanes, bueno, que con el tema del nazismo, no, yo, porque me obligaban, ¿no? Pero claro, luego está la responsabilidad individual, que puede pasar con eso y con otros temas, ¿no? Formamos un colectivo y al final todos tenemos una responsabilidad. Y yo creo que esa herida es la que tiene precisamente este adulto que narra su infancia y que se siente vergüenza, ¿no? Y por eso habría con esa cita que digo que me parece muy bonita, ¿no? De que la vergüenza es un acto revolucionario, porque de alguna manera sentir vergüenza por lo que uno ha hecho no soluciona las cosas, digámoslo así, pero de alguna manera es una manera de reconocer que uno se ha equivocado profundamente con algo, ¿no? Y que ha hecho daño, ¿no? Y eso me parece bonito. A mí esa frase también me gusta mucho. Yo sé incluso que a mí en lo personal la vergüenza me ha salvado en determinado momento. Sí. Que es verdad, la vergüenza tiene un poder que en cierta forma te protege de no cometer determinados ruindades. Y en el libro también hay mucha presencia de el protagonista tiene 14 años en un momento en una de las líneas temporales y 50 en la otra. En los 14 es una época de mucho descubrimiento vital. El amor, la conciencia política, el ecologismo, hay muchos descubrimientos. Y es muy importante para el protagonista la presencia de la naturaleza en su entorno. Sí. Él incluso se va a un río a meditar cuando tiene determinadas preocupaciones. Y me ha gustado mucho, creo que es también una reivindicación tuya en el libro, de como una reivindicación de la lentitud, de la morosidad. De que todo sucede demasiado rápido, pero hay un determinado momento en que el protagonista, para sentirse bien, debe acomodarse un poco al ritmo de la naturaleza, no ir tan rápido como los tiempos exigen. Y eso lo saca él, he querido yo deducir, de la observación de la naturaleza. Sí, me encanta que lo menciones, ¿no? Porque es así, o sea, la naturaleza está muy presente, casi yo podría decir que hasta otro personaje más del libro, en cierta forma, evidentemente no el principal, pero sí como es el contexto en el que todo se desarrolla, porque el niño crece rodeado de naturaleza, ¿no? El Parque Nacional de Monfragüe, no sé si lo conocéis, es uno de los más importantes de Europa, ¿no? Y es donde, el más rico en cuanto a ecosistema mediterráneo, ¿no? Aunque ahora, con todo este tema de cambio climático, pues veremos a ver qué ocurre, ¿no? Y ahí es en ese entorno donde nace este adolescente, donde se cría y donde regresa el adulto cuando es mayor. Y efectivamente, esa contemplación del río cuando es adolescente, el hecho de el trabajo que él adopta finalmente cuando es mayor, ¿no? Que es periodista de viaje, de naturaleza y tal, que lo cual supone una contradicción, ¿no? Y lo cuenta ahí un poco, sí que tiene mucho que ver con esa manera de ver la vida. Yo creo que, ahora se habla mucho de lo que es la escritura de naturaleza. A mí me parece que la naturaleza debería estar presente siempre en lo que hacemos. Normalmente lo que hacemos, lo que escribimos, sobre todo determinadas historias, porque es algo a lo que no nos detenemos a mirar, ¿no? Nos olvidamos además de que formamos parte de la naturaleza y somos naturaleza, ¿no? Y entonces, esa mirada hacia el fluir de un río, a los árboles, yo creo que nos reconectan también con lo que somos y vamos perdiendo, ¿no? Es muy curioso que cuando somos pequeños y somos niños, creo yo, igual me equivoco, pero tenemos una afiliación y una empatía muy bonita hacia los animales y la naturaleza en general, ¿no? Cuando un niño es pequeñito, no piensa que un cerdo es inferior a él, ¿no? De hecho, en las películas de Disney, de Disney y de todas estas dibujos animados, ¿no? Pues se humanizan los animales, ¿no? Y son todos no sé qué, ¿no? En la selva, hablan y todo eso. Pero poco después ya los llevan al matadero, ¿no? Entonces, es una contradicción, por otro lado, que eso no se explica. O sea, es como esa inocencia se va perdiendo cuando vamos creciendo. Y esa dejar de mirar al resto de la naturaleza no como algo ajeno, sino que es que nosotros somos eso. Que eso yo creo que lo sentimos o lo hemos sentido todo cuando somos niños, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores fracasos de nuestra sociedad, a nivel educativo y a nivel personal. Y desde luego la naturaleza, esa volver la mirada, creo que nos puede dar las claves para salir de... Esto sería hablar de temas políticos en cierta forma, pero para salir del colapso este ecológico, ¿no? En el que estamos. Y esa mirada que el niño y el adulto también aplica a la naturaleza lo lleva a muchas facetas de su vida. Hay varias citas en el libro en el que eso es una especie de loas a esa lentitud, a la espera. Lo importante es la espera, dice en algún momento determinado. Eso te permite observar los detalles. Los detalles... necesito gafas ya de... Igual, ¿eh? Los detalles son lo más importante de la vida. Es una de las pocas cosas que he aprendido, dice en un momento determinado. Y no sé si lo has hecho de forma voluntaria, pero yo he querido apreciar que en los momentos en que describes la naturaleza, el lenguaje se torna más lírico y haces unas frases que son realmente hermosas, Mientras las descripciones del resto del libro es un lenguaje mucho más directo, más seco en algún sentido. Una escritura muy directa. La naturaleza, he observado que es todo como más lírico. Y ahí creo ver la lentitud esta de la que habla bastante, y la espera, el que es importante detenerse en los detalles, como que tú te has detenido de repente en determinados detalles y uno de ellos es la descripción de la naturaleza. Sí, eso supongo que me habrá salido conscientemente, ¿eh? No lo he hecho a posta, pero entiendo que sí, que si lo has visto tiene que ser así. Cuando escribes a veces tienes alguna respuesta, pero en este caso te diría que no ha sido premeditado, ¿no? Pero entiendo, claro, cuando te pones en la piel del narrador, alguien aquí en la naturaleza es un elemento importante, fundamental, más bien de su vida, hay una especie como de conexión que creo que muy sana con ella, entiendo que ese lirismo del que tú hablas, ¿no? Esa mirada un poco más poética, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con ese reconocimiento, con esa pérdida. También la poesía se presta mucho a la despedida, ¿no? Y hay un poco de despedida, en cierta forma, de un paisaje que quizá no lo vamos a seguir conociendo tal y como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Puede ser por ahí también. Pero ya te digo que no ha sido premeditado. No ha sido premeditado. No. Pues ya puedes decir la partida ahora, que lo has hecho así queriendo. No, yo diría, Carlos Frontera. Has hablado antes de que el protagonista tiene determinadas contradicciones, es verdad, en el libro se plantea, me ha gustado también mucho eso, como se mira desde el adulto al niño que fue o al adolescente que fue y se fija en las contradicciones que ha tenido. Una de ellas es que el, a ver si no cuento más de la cuenta, yo creo que no, eso se puede contar, me parece. Eso que a él le gusta la literatura de viaje, le gusta viajar y retratar la naturaleza, los sitios que describe, pero por otro lado se da cuenta que el hecho de que la gente viaje a los sitios y los cuente sobre ellos, propicia que se masifique, que el turismo, que llegue más turismo, el turismo de masas con las consecuencias negativas que tiene sobre la... Que está presente también aquí esa contradicción. Igual lo he visto también en el paisaje de Extremadura, de esta parte de Extremadura que describe. Por un lado, no llegó el progreso, lo cual marginó a la región en cierto modo porque lo desconectó del resto de España, pero eso posibilitó que se conservasen determinados paisajes, este paisaje mediterráneo que he hecho, en ese sitio. Entonces refleja muy bien estas contradicciones que hay entre... Sí, entre la profesión que tiene y tal. Claro, es que como a todos, el narrador no es tonto, le gustaría poder viajar él solo, pero sabe que eso es imposible, ¿no? Claro, el turismo, que es un tema tan complicado porque tiene tantos matices, yo creo que es un poco el cáncer de nuestra época, y lo siento, porque todos somos turistas, yo también, ojo. Pero no nos podemos permitir ser turistas, es así. Como no nos podemos permitir muchas otras cosas. Sé que es bonito, que tiene un lado romántico, si queremos, pero el turismo tiene mucha... creo que daña mucho a la naturaleza y creo que a la propia sociedad. Por un lado... a la naturaleza y aquí en Sevilla, pues no voy a hablar, ¿no?, de cómo está el centro, pero no es Sevilla solo, es Madrid, que yo vivo allí, es cualquier ciudad ahora mismo, está totalmente tomada por los turistas, a veces somos nosotros esos turistas, ojo. Y eso yo creo que está provocando graves conflictos sociales y un grave impacto dentro de las propias ciudades, eso por un lado. En la naturaleza lo mismo, ¿no? Los vuelos baratos son un cáncer, o sea, a nivel ambiental suponen unas emisiones de CO2 enormes, ¿no? Y no solamente de emisiones de CO2, por ejemplo, recursos hídricos, el agua que para los turistas tiene que sacarse de un sitio, de algún lado. España es un país con poca lluvia, ¿no? Estamos en Andalucía, que no llueve mucho, y sin embargo, pues para poder mantener al turismo se siguen utilizando recursos hídricos que no se tienen, ¿no? Entonces yo creo que habría que replantearse otra manera de viajar. Que evidentemente va aparejado a un cambio brutal de la sociedad, que no soy muy optimista, pero bueno, habrá que seguir persiguiéndola. Desde luego así no vamos a ningún lado. Entonces por eso este narrador que tiene esa contradicción, porque en realidad le encanta viajar, le encanta dar a conocer a los demás lugares nuevos, pero al mismo tiempo sabe que eso está perjudicando los lugares que ama, ¿no? Y bueno, sí, es una contradicción. Pero como decía Voltaire, quien no se contradiga tres veces al día es un idiota. Entonces él no es un idiota. Luego, la vergüenza, que es un tema que hemos tocado varios, lo hemos mencionado así por encima, hay los buitres de la vergüenza que hay allí. Él siente, se mira a el protagonista adulto, mira al protagonista adolescente y experimenta vergüenza que él tenía cuando era adolescente, que mucha de esta vergüenza era una vergüenza propiciada por el desequilibrio económico uh-huh. y cultural incluso, porque él sentía vergüenza de la situación económica de los padres y de la situación cultural de los padres, que uh-huh. la madre era analfabeta funcional, y él de pequeño lo vivía aquello con vergüenza. Sí. Y luego eso lo ha ido modificando al protagonista siendo adulto con los 50 años. Pero es verdad que tiene una mirada que de repente de pequeño de adolescente, hay determinadas cosas que sí le causaban vergüenza y de adulto no, y al contrario igual. Claro. Sí, como que se va tornando la posición de la vergüenza en la balanza, por decirlo de algún modo. Sí, eso es verdad. Yo creo que hay varios tipos de vergüenza que seguramente todos tenemos. En el caso del narrador del libro, cuando era niño, pues sentía vergüenza, como tú has explicado muy bien, socioeconómica, ¿no? Y además me gusta que se reflejara así. Tener unos padres que a lo mejor no... O sea, además la adolescencia es una época en la que uno tiene ese periodo en el que se rechaza a los padres, ¿no? Es casi una ley natural y en cierta forma sana, ¿no? Cada uno lo rechaza de una manera, y en el caso del narrador del libro lo rechaza pues porque se siente acomplejado, porque no tienen ciertos recursos, porque quizás no sabe leer y escribir, ¿no? Para el narrador la cultura es algo importante, ¿no? O la educación. Ese es un tipo de vergüenza que le mina por dentro. Quizá cuando es mayor se siente avergonzado de haber sentido eso, ¿no? Como se siente avergonzado de haber acusado o haber acosado a este amigo Marcos, ¿no? Que bueno, pues esto es así un poco, ¿no? Que sí, va cambiando el sentido de la vergüenza, creo que nunca nos la quitamos de en medio. Pero por otro lado, no creo yo que la vergüenza en ese sentido sea un sentimiento negativo, sino como algo paliativo y que nos reconcilia un poco con quitándole de toda índole, digamos, no digo religiosa, sino como de principios un poco de, ¿no? Y tal, yo creo que sí que tiene un efecto curativo, puede llegar a tenerlo y de evolución como persona, ¿no? De decir, bueno, pues yo pensaba esto, pero ahora pienso lo contrario, aunque me avergüenzo de que en aquella época podía sentirlo, ¿no? Y reconocer esa parte de nuestra fragilidad, yo creo que eso es sano, ¿no? Eso me gusta mucho, esa parte de la fragilidad, igual que otra parte que tiene de reconocimiento, de perdonar al que fue. Porque, fíjate, yo al principio el libro lo interpretaba como que él busca el perdón de Marcos. Pero te vas dando cuenta, yo me fui dando cuenta, a medida que va transcurriendo leyendo el libro, no puedo contar demasiados detalles, pero bueno, que lo que él está buscando en realidad es el perdón, perdonarse al niño que fue a sí mismo. Sí, yo creo que está muy bien visto, Carlos. O sea, en realidad él busca a través, sin explicar demasiado tampoco, le hubiera gustado contar con Marco, ¿no? Para pedirle perdón directamente, no puede ser, y entonces busca ese perdón de alguna manera, pero claro, en realidad lo que busca es el perdón hacia el rencor que siente hacia sí mismo, ¿no? A perdonarse a sí mismo. Yo creo que a veces somos más estrictos con nosotros mismos que con los demás, ¿no? Y somos capaces de perdonar a otros, pero no de perdonar más a nosotros mismos en algunos aspectos. Y esa idea nos reconcome y nos puede llegar así a influir pues a lo largo de los años, ¿no? Y yo creo que lo que tú cuentas, yo creo que el narrador no busca tanto el perdón de su amigo, sino como su propio perdón, ¿no? Haber asumido que se equivocó, que lo hizo mal, pero bueno, que eso es así, ¿no? Y no tiene vuelta, eso ya no se puede cambiar, el pasado no se puede cambiar, lo que se puede cambiar es el presente, ¿no? Y yo creo que eso es una idea bonita del perdón y de la culpa al mismo tiempo, ¿no? Luego, otro de los temas que tiene, que he dicho al principio, que es un libro corto, pero que contiene muchos elementos que trata de más, muchos aspectos diferentes, es un poco un canto de amor a los buenos profesores, a los buenos maestros. Tanto en el colegio como él tiene maestros, yo qué sé, la mujer que atiende la tienda, determinados amigos, que tiene diferentes maestros, pero a los profesores está muy claramente marcado ese canto de amor al profesor y cómo un profesor bueno te puede cambiar la vida de forma definitiva, para bien. Claro, es un entorno el de niño también de la escuela todavía posfranquista, de principios del año en torno a 1982, bueno, no es una distopía, podía haber sido, 1982, que además que se celebra ahora el triunfo de Felipe González y todo eso, que fue cuando ganó, fue un momento de cambio importante en España, en muchas cosas, ¿no? Bueno, pues quise situarlo un poco en ese contexto histórico, Y sí, en ese momento era era una, ahí sí que tiene mucho reflejo mi propia a la escuela donde yo fui. Yo soy de Plasencia, una pequeña ciudad del norte de Cáceres, y yo los profesores que tenía, y ahí sí que tiene un tono autobiográfico importante, bueno, en la escuela pública, pero era muy, muy religiosa en el mal sentido, porque creo que hay una parte positiva de la religión y otra negativa, ¿no? En este sentido es un poco como imposición, ¿no? De yo tenemos que rezar antes de entrar en clase, nos daban golpes a tutiplén, había que ir a las flores de María en mayo, confesarse toda la semana, y ese tipo de cosas. Era más religioso que un colegio laico, o sea que un colegio religioso prácticamente, en ese sentido de práctica, quiero decir, ¿no? Y entonces, dentro de todo eso, desastre además educativo y tal, pues claro, cuando uno se encuentra con algún profesor que destaca sobre todo eso, ¿no? Que tiene otra forma de ver la educación, que te dice que no hace falta que le llames de usted, que intenta enseñarte de otra manera, intenta enseñarte a pensar y a manejarte por ti mismo, ¿no? Que es un poco lo que yo creo de lo que se trata la educación, pues eso lo ves como una herencia que te dura para siempre. Yo creo que eso, para mí, me parece maravilloso, ¿no? Que existan esos profesores y te pueden cambiar la vida totalmente, sin duda. El buitre existió en realidad. El buitre, bueno, es la mezcla de profesores, no como tal. También tengo que decir con el tema de la palabra, ¿no? Que tú la has empleado, que también es un homenaje a los buitres, tengo que decir, la novela. Porque, claro, la palabra buitre tiene una connotación en el lenguaje muy negativa, ¿no? Los fondos buitre, si decimos fondos buitre, sabemos que son fondos de inversión estos que echan a la gente por y los desahucian, ¿no? Y sin ningún pudor o que se dedican a una especulación más turbia de lo que es normal, ¿no? Si decimos que eres un buitre es que no lo quieres todo para ti, ¿no? Y acapararlo todo a costa de cualquier cosa. Y sin embargo, el buitre es una de las aves más hermosas que existen, ¿no? Porque además cumple un papel fundamental en la naturaleza, son los basureros. O sea, además tienen una psicología muy interesante. Estuve leyendo algunas cositas y para prepararme el libro y tal, y fui a Monfragüe varias veces en varios cursos para poder observarlos y tal. Pueden estar viajando, cuando son jóvenes, hacen como un viaje, como los estudiantes norteamericanos que se van por Europa, pues ellos se van como 2 o 3 años por ahí. ¿Eh? Como los mormones. No, no. Siento que no pueden volver. Pues estos son, se van como 2 o 3 años por ahí, ¿no? Y luego vuelven a donde nacieron, y entonces ya forman una familia. Me parece como una idea muy bonita, ¿no? Y sobre todo porque sin ellos y sin este tipo de animales habría enfermedades y la naturaleza funcionaría de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, hay un concepto como muy negativo de ellos, y sin embargo creo que tienen un papel fundamental. Entonces quería eso, que fuera una, la manera que tienen de planear es alucinante, cómo lo hacen, cómo aprovechan las corrientes de aire, por ejemplo, apenas mueven las alas, eso no sé si las habéis visto alguna vez, pero se dejan mover por las corrientes, ¿no? Y así no gastan energía, porque pueden estar varios días sin comer, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hacer un homenaje, ¿no? Claro, Peter, yo he visto este fin de semana, está en la sierra, he visto un buitre y me he acordado de ti. Eso es bueno o malo, ¿eh? No sé si es bonito o no, pero me he acordado de ti de repente. En todo caso, si te acuerdas de mí, siempre es bueno. Siempre es bueno. Y si he visto esa formación que suben en espiral sin mover las alas. Sí, sí. Me hice el muerto. No. Luego, eso, sí, una cosa que tenía curiosidad por saber de tu libro, tienes 115 páginas. No sé por qué, me da la sensación de que tú has escrito bastante más y que has hecho como una reducción, no sé por qué, pero en todo esto que se expande, que yo estoy leyendo una historia y me da la sensación de que eso condensa mucho en muy poco, tiene mucho nivel de profundidad. Me da la sensación de que tenías escrito bastante más y que has hecho una labor bastante importante ahí de condensación. Pues ahí tengo que contradecirte. No lo he hecho esa labor. No, pero porque mi forma de escribir es así. Entonces, digamos que sí que la he hecho mentalmente, pero no en el papel. Eso sí, ahí sí que podría ser. No, yo tengo cierta tendencia a la condensación en general, ¿no? No me gusta enrollarme en general, y a veces me molesta cuando leo un libro y se enrolla innecesariamente. si realmente tiene algo que contar o tiene un estilo muy hermoso o tiene otras cualidades, me engancho y puedo leer mil páginas y me parece estupendo. Pero también creo que en la sociedad hay demasiada tendencia a escucharse uno mismo, ¿no? Y a soltar peroratas durante horas, ¿no? Entonces, traslado eso en la escritura, pues también es un aspecto que yo tenía en cuenta. Esa especie de condensación era mental, ¿no? O sea, todas las elipsis era antes de escribir, yo ya sabía que quería contar algunas cosas y no otras, había eliminado cosas de mi cabeza, pero lo cierto es que no fue que a lo mejor tuviera 300 páginas escritas y digo, esto lo quito, esto lo quito, esto no. Bueno, algunos párrafos y cosas así, sí, pero no especialmente. Yo soy muy fan de las novelas cortas, que los últimos años había una tendencia a novelas muy largas siempre. Pero yo soy muy fan de novelas, también novelas largas, si funcionan, me gustan mucho. Pero en general de... Si funcionan, claro. Sí, si no es un tostón. Y te quería preguntar si has tenido dificultades a la hora de buscar publicación en la novela, porque es un formato, claro, que no es el más usual, por decirlo de algún modo, no es el más usual la novela corta. Sí, no, la verdad que por problemas así de editorial no se lo ofrecía... El libro anterior lo publiqué, digo, de ficción, vamos, era en Reino de Cordelia, que era una colección de cuentos, y aquí me pareció que este podía encajar en Tres Hermanas, y la verdad que desde el primer momento funcionó muy bien, vamos, no hubo ninguna pega. Tres Hermanas la editorial, sí, aunque podía encajar en Tres Hermanas. Tres Hermanas. Quedar pensando que está a mí me gusta una frase de César Aira, que con esto que dices tú de las novelas cortas, que también es otro autor que a mí me gusta, no estilísticamente, no es lo mismo, pero... Él dice que también a él le gustan los libros que tienen las dimensiones de libro de poemas, ¿no? Que son mucho más elegantes. Yo creo que normalmente sí, los libros breves son más elegantes, ¿no? Porque si puedes contar algo en 150 páginas en lugar de 3.000, pues a mí me parece que es una cortesía para el lector. Pero no tuve problemas, ¿no? Y también hace aquí otro de los temas que tocas es el amor a la literatura, que lo heredan curiosamente de los padres, siendo los padres analfabetos, o al menos la madre, sí, analfabeta funcional, pero nunca como que siempre propiciaron que tuviese acceso a los libros. Y hay muchas referencias literarias, muchas referencias. John Berger es uno que menciona bastante, sí. Claro. Sí, yo creo que eso es una cosa generacional, no sé si estáis de acuerdo o no. Que en una época los padres, incluso aunque no tuvieran una gran formación, o precisamente por eso, formación académica me refiero, ¿no? Yo creo que su aspiración era que sus hijos sí la tuvieran, ¿no? Porque, y no era no solo era una cosa de estatus económico, sino de pensar que eso era bueno para su persona. O sea, evidentemente había un progreso social, eso que se llama el ascensor social, ¿no? Las posibilidades de encontrar trabajo teniendo un título universitario, antes eran, ahora ya, como han cambiado todo, da un poco igual, ¿no? Pero antaño era así. Entonces yo creo que los padres, había una generación, porque aquí tenemos a Jerónimo y a Asunción, de una época, ¿no? Donde que habían vivido la posguerra, que es una época, como sabéis, muy dura, y donde querían darle a ellos, a los hijos, creo yo, lo que ellos no habían tenido, porque no había acceso a la... Es que no había, o sea, la gente que estudiaba era... Sí, estoy de acuerdo contigo. Era minoritario, ¿no? Y si no estás de acuerdo, me voy a enfadar, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. era algo minoritario, ¿no? O sea, y entonces la gente, bueno, tú lo sabías muy bien, la gente que podía estudiar era la gente que tenía recursos, ¿no? Y entonces cuando se llega un poco más... otras generaciones, o esta generación fue padre, yo creo que su gran ambición, más que sus hijos fueran ricos, es que tuvieran una carrera, ¿no? Que evidentemente tener una carrera conllevaba también tener algunos beneficios económicos, porque se supone que uno, pues siendo abogado, pues podía prosperar más económicamente que alguien que fuera, tuviera, que luego hemos visto que no funciona así del todo, pero bueno. Pero esa era un poco la ambición, y me parece que eso era una cosa bonita de ese momento, ¿no? Y entonces en el caso de los padres del narrador ocurre un poco eso, ¿no? Que es esta generación que estamos hablando, de que a la que yo creo que tanto le debemos, por otro lado, y que tan mal hemos maltratado, y perdóname que haga así, ¿no? En este momento de la pandemia y tal, ¿no? Pues las residencias, todo eso ha sido un drama social. Me parece que además una desconsideración hacia una generación que también ha hecho mucho por las personas que somos más jóvenes, ¿no? Y que han hecho posible que, con todos los errores que también ha habido, por supuesto, pero que ha hecho posible que tengamos una vida más cómoda, realmente, ¿no? El protagonista, igual, accede a la conciencia ecológica en un momento determinado de su vida. me ha resultado curioso que dice, es mi primer contacto con la ecología real, dice en un momento determinado. Y ese primer contacto es por las carencias económicas y materiales que tenía la familia. Sí. Porque todo se tenía que aprovechar al máximo, claro. Reutilizar. Entonces, de una carencia, en realidad una situación económica desfavorecida, nace la conciencia ecológica. Sí, ahí es, vamos, es un poco, en cierta forma está relacionado con lo de antes de la educación, y aquí Jerónimo nos podrá decir también, pero el hecho de que hubiera necesidad, ¿no? Hacía que tú tenías que apañártelo. O sea, si es que todos hemos, bueno, yo es que lo he vivido también cuando era niño, yo en mi pueblo. No, las botellas, por ejemplo, de Coca-Cola o de tal, se llevaban a una bodega y se reutilizaban. Eso se llama el sistema de retorno, que en otros países funciona ahora y aquí, por otros intereses, no acaban de implantarlo. Pero había, yo creo, para mí hay un canto ahí a que se puede vivir mejor con menos, ¿no? ¿Por qué? Porque había, yo no creo que la gente fuera menos infeliz por no consumir tanto. Simplemente tenías menos recursos y eso te obligaba a tener más imaginación, ¿no? Y a no derrochar las cosas, a cuidar el agua, a cuidar ciertas cosas, ¿no? Que ahora mismo pues se despilfarran. Se pasaba la ropa, yo durante mucho tiempo usaba la ropa de mi hermano, que me daba rabia, ojo, también. Porque siempre dijo, yo nunca estreno nada, siempre tengo que tener el jersey de mi hermano mayor y tal. Pero visto con retrospectiva, en realidad era una idea muy sana, ¿no? O sea, era, ¿por qué utilizar algo si ya tienes un jersey, ¿no? O sea, bueno, pues este rollo de consumismo que en España entró más tarde y en Extremadura yo creo todavía más tarde, que yo soy extremeño, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo hago también ahí una lectura que es una reivindicación, una época previa, por lo menos en España, ¿no? Que en otros lugares, tipo Francia o, por supuesto, en Estados Unidos, desde los años 50 ya tenían la sociedad de consumo, ¿no? Pero en España llegó más tarde, por razones obvias. Pues yo creo que no éramos tan infelices. Y para mí era una manera de contar que eso, que se puede ser igualmente feliz, ya no digo más o menos, pero igual, sin necesidad de despilfarrar. Yo creo que éramos más felices entonces que son ahora ustedes. Es posible, es verdad. Con menos recursos éramos más felices que ahora soy vosotros. Porque se apreciaban más las cosas. Justamente. Claro, si cuando eras niño te regalaban, en los Reyes, te regalaban una cosa y ya eras el hombre más feliz del mundo. Porque te habían regalado un coche. Ahora te regalan 40 muñecas de una niña o te regalan 200, 40 claro. Camiones y eso ya no los quieres, ¿vale? No, los que no los valoras y además está demostrado que cuando esta especie de compulsión consumista, cuando se le regalan cosas a los niños bebés todavía, los niños prefieren la caja al contenido. Sí, sí. Y luego, cuando un niño recibe, ¿qué pasa? O sea, pero no digo gente rica, sino gente muy de clase media, 20 regalos. Pero ¿cómo vas a prestar atención a 20 regalos? Es imposible. No, ese rollo de la acumulación, pues tenía que ver un poco con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo eso también lo he aprendido, luego lo vas madurando. Claro, uno va cambiando con el tiempo. Yo a mi padre le criticaba, por ejemplo, mi padre era muy, muy escueto, pero no porque fuera roñoso para nada, sino porque él iba en bicicleta a trabajar y en una época donde no había bicicleta. O sea, no sé, nunca tomaba nada por ahí, intentaba gastar poco, pero ya digo que no por tacañería ni mucho menos, sino por una forma de vivir, porque él empezó a trabajar con 9 años. Entonces sabía lo duro que era la vida, ¿no? Y te intentaba transmitir eso. Yo le pedía que me diera dinero para libros y nunca tuvo ningún problema, o sea, al revés, todo lo contrario, para estudiar o tal, pero había otra serie de cosas que sí que era una limitación y para mí fue una enseñanza fundamental en mi vida. Me di cuenta en ese momento, no, en ese momento me daba vergüenza, porque yo veía que mis amigos vivían de otra manera, ¿no? Mis amigos ya utilizaban, por ejemplo, que eso sí que ahí está ahí un poco, pues yo tenía que ir con una lechera, un cántaro, a buscar leche y me parecía lo peor del mundo, decía, me veía como del tercer mundo, algo así, como no, cuando todo el resto ya de mis compañeros pues obviamente usaban Tetrabrix y todo este rollo, ¿no? Y ir con un cántaro pues me parecía como lo peor, ¿no? Con el paso del tiempo le doy las gracias por haberme educado de esa manera, pero en ese momento, y así, por eso también hablamos de la vergüenza antes, ¿no? Tú ves las cosas de una manera, y es normal que con 14, 15 años tú lo veas así porque tú quieres ser como tus amigos, no quieres que te, no quieres ser un pringado, ¿no? O sea, que te vean por ahí antes de ir al instituto con una lechera, casi no liga, ¿no? O sea, vamos a ver. Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea, sí. Ligar con un cántaro, bueno, de lechera. En aquella época. El nuevo concepto. Igual ahora, sí. No, digo, ahí ya nada, ya te veía, yo iba corriendo para que no me vieran, ¿no? Además, en fin, había una compañera que pasaba siempre, vivía en una vuelta, digo, voy a darme prisa para que no me vea, porque así no tengo ninguna posibilidad. ¿Marta? No. Que aquí una Marta. No, no, una pregunta personal, que hay una Marta en el libro de la que se enamora el protagonista adolescente. Que eso, veía el lirismo, hablando del amor adolescente, que hablaba antes de del lirismo en la descripción de la naturaleza, pero también en ese amor adolescente, hay una parte de sí. Sí, ahí también, claro, porque ahí es el amor un poco más inocente, ¿no? Cuando te enamoras siendo adolescente, es todo muy puro, para bien y para mal, ojo, ¿no? Y muy idealizado, y eso sí que lo quería mostrar, ¿no? Esa especie como de poesías amorosas que uno escribe cuando tienes 14, 15 años, ¿no? Eso sí. Que lo peor es que las entregamos y esas personas pueden conservarlas y chantajearnos al cabo de la mañana. Sí, efectivamente. Las tendríamos que decir de viva voz y ya está. Sí, y que quede ahí, que quede ahí. Pero las entregamos. Es terrible. ¿Queréis comentar algo al respecto del libro, de lo que hemos hablado? Bueno, yo creo que has hecho una exposición brillante, vamos, porque has tratado todos los temas posibles, creo yo. Pero vamos, así. Yo un comentario, sí. no he terminado de leer. Uy, Sebastián. Estoy leyendo. Pero me ha gustado mucho la primera introducción que has dicho sobre el libro que se expande, ¿no? Que tiene esas dos partes, ¿no? La realidad y al mismo tiempo el lirismo. Y en lo poco que he leído, le estoy dando razón a lo que ha dicho. Hombre, yo agradecerte la brevedad, pero porque yo últimamente leo muy poca literatura, porque tú sabes que estoy concentrado en otros temas que no me da la vida. Entonces, los tres libros últimos que has escrito y yo he editado, la verdad es que te lo agradezco un montón, porque al ser el libro breve me ha permitido entremeterlo en otros libros más tochos. Pero al mismo tiempo son libros que también se han expandido. Yo recomiendo a la gente que está aquí que lea Las letras del bosque y el anterior de Como de comer animales, porque es que son libros que, independientemente de que sea otro tipo de literatura, es un ensayo, pero ahí hay condensado. Sí. Yo en eso es un genio. No sé si es un genio, ¿no? Yo te lo agradezco, además, Sebastián, pero y es verdad que ahora que preguntas eso de la ficción y de la no ficción, a mí me parece importante también incluir este tipo de temas, bueno, que también tú y yo tenemos estas coincidencias, ¿no? En el tema de los animales y todo eso, el antiespecismo y todo eso, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, además del ensayo, es importante llevarlo a la ficción. Porque creo que hay mucha gente, no es que yo escriba porque quiera convencer al personal de determinadas cosas que yo pienso, ¿no? Pero pienso que, creo que al final uno escribe también de lo que le preocupa, ¿no? Tanto si hace no ficción, es decir, ensayo, como si hace ficción. Porque eso está ahí rondando en tu cabeza, ¿no? Y yo creo que a veces hay algunos lectores que les puede llegar más lo que es un ensayo, ¿no? Breve además, o no tan breve, pero bueno, yo intento siempre ser breve porque me gusta además ser breve. Pero también creo que a través de las historias de la ficción podemos conmover, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una autora norteamericana que a mí me gusta mucho, que se llama Annie Proulx, la de Brokeback Mountain, bueno, que se llama En territorio vedado, en inglés realmente, aunque aquí se hizo la película, ¿no? Pues yo creo que esta mujer ha sido capaz de captar mejor que 200.000 ensayos todo el drama de la América rural, ¿no? Y de todo el entorno este de Wisconsin, de una naturaleza apabullante, aparte de otros temas, ¿no? En esa película famosa de Brokeback Mountain, que se habla del tema de la homosexualidad en un entorno muy opresivo, ¿no? Donde no, pues yo creo que digo que puede ser cualquier tema, desde la homosexualidad o otro tema, ¿no? La naturaleza, los animales y tal. Creo que la ficción para mí tiene esa utilidad también, de poder llegar a gente que de otra manera se desinteresaría, ¿no? Y mirarían un ensayo con cierta distancia porque oye la palabra ensayo y quizás eso le echa para atrás, pero sin embargo a través de una historia puede crearles una cierta sensibilidad. Bueno, por lo menos yo estoy de acuerdo contigo. Sí. La pregunta que te iba a hacer... Ah, perdón, que te digo. No, precisamente me ha sorprendido de lo que habéis estado comentando, que cuando habéis hablado de cuándo se desarrolla la historia de la adolescencia del protagonista, estamos hablando de los años 80. El 1982. Es que me ha sorprendido porque lo que estás contando es lo mismo que viví yo en los años 50, 60. Sí, sí. O sea, es que como si, no sé si es que Extremadura iba a otro tiempo o es que se repiten las historias. ¿Tú crees que que es perfectamente entendible para un lector de, que haya vivido otra infancia como la de ahora, sin haber, porque para mí sí lo ha sido. O sea, claro. Me parece que me estabas describiendo mi infancia. Esa es una pregunta muy interesante, me la ha comentado ese aspecto a otras personas mayores que yo, ¿no? Que de pronto dicen, joder, que eso yo lo he vivido. Yo alguna vez lo he hablado con María, que como ella es sevillana, hablando de lo que supone vivir en un sitio o en otro, las experiencias, ¿no? Yo he tenido, siempre decía a mis padres que eran como padres abuelos, porque ahora es muy normal tener padres de 40 y tantos años, pero en mi época ya no era tan normal, la gente solía tener, sus padres tenían 30 y tantos, ¿no? Entonces, mis padres, a pesar de, había como, en realidad eran mis padres, pero había un salto generacional de 2 generaciones o 3, o sea, es como si fueran mis abuelos realmente, en cuanto a mentalidad, es como si en medio no hubiera habido unos padres de mi época, ¿no? Con lo cual mi educación familiar era anterior a todo eso, no sé si me estoy explicando bien. Por otro lado, está el contexto donde uno vive, ¿no? A ver, las limitaciones económicas influyen, pero es que además Extremadura, yo creo y que en ese sentido, aunque ha cambiado mucho y ahora sí que es todo más homogéneo en muchos aspectos, pero en una época había, vamos a decirlo así, una diferencia muy grande respecto a otras zonas de España, incluida Andalucía y por supuesto Sevilla, que es una gran ciudad. O sea, no es lo mismo la vida de un niño de 14 años en 1982 en Sevilla o en Madrid, por decir, que es donde vivo ahora, que en Plasencia o en un pueblo. Es que había una diferencia brutal, no solo de Plasencia a Sevilla, sino de gente que venía de los pueblos de mi alrededor y respecto a la vida que yo llevaba. Si yo parecía del siglo de 1950, la vida de los chavales que venían de los pueblos era como de siglo XIX. Y lo digo de verdad, o sea, era gente que tendríais que verlo, parecían de los santos inocentes, francamente. O sea, era un mundo que parece perdido, pero bueno, ahí sabéis que Delibes lo cuenta muy bien. Yo creo que sí que, a ver, a mí me parece que la buena literatura, que yo no sé si esto es buena literatura para nada, lo que trata no es tanto de que los contextos históricos sean lo mismo, porque no es muy difícil, pero sí las emociones, ¿no? La vivencia que tienen los personajes, tanto de ficción o no ficción. En este caso sí estoy de acuerdo contigo que hay mucha gente. El otro día, bueno, voy a contar una cosa personal, pero no, supongo que no le importará, me escribió a Fernando Aramburu una carta con, bueno, que le había gustado mucho el libro, y él es mayor que yo, como 10 años. Y me dice, es que me siento muy reconocido. Y él vivía él nació en el País Vasco, en San Sebastián, ¿no? Claro, o sea, quiero decir que es que ha vivido bastante gente que me lo ha contado, ¿no? Dice, es que tú lo que has vivido, yo lo he vivido también. Y él vivía en San Sebastián. También creo que otro factor para esa especie de, es que la sociedad española durante muchos años evolucionó lentamente y que solo a partir precisamente de los años 80 fue como un cambio brutal. O sea, yo creo que hubo a nivel sociológico, yo no soy sociólogo, pero bueno, así un poco sociólogo, haciendo sociología barata, hubo un cambio muy grande en los años 60, ¿no? Pues la llegada de los primeros turistas, etcétera, etcétera, y otro cambio muy grande en los años 80 precisamente, pues con la llegada de Felipe González, que no es que está haciendo apología de Felipe González, ni mucho menos. Pero digo que eso fue un momento de cambio brutal, ¿no? Porque a todos los niveles, sociales, económicos y tal, y la sociedad cambió muchísimo. Y eso se notaba especialmente en las grandes ciudades. Yo creo que en ese sentido, Extremadura, aún hoy, hombre, a ver, las ciudades un poco ya no hay tantas, pero hay una diferencia, y lo digo, si me oyen mis paisanos me matan, pero bueno, hay una diferencia bien grande todavía entre Plasencia y Sevilla, por ejemplo, en la mentalidad. Con esto no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente creo que hay una diferencia grande, porque Plasencia, fijaos que es la cuarta población más grande de Extremadura y tiene 40.000 habitantes. O sea, 40.000 habitantes, que será como un pueblo de aquí al lado, ¿no? Eso te hace que tu mentalidad sea absolutamente diferente, ¿no? La ciudad más grande es Badajoz y tiene 110.000, y el resto es una comunidad enorme, muy despoblada, con pequeñas poblaciones, y donde hay una zona todavía, una mentalidad muy rural en muchos aspectos, ¿no? Yo no digo que eso sea bueno o malo, pero hay una diferencia muy grande entre eso. Pasa también, creo que un poco, en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha es muy parecida a Extremadura en eso, o sea, las poblaciones son muy pequeñas, o la mayoría son muy pequeñas, y son un gran territorio poco conectado. Entonces todo eso hace que el aislamiento sea mayor. Hombre, ahora ya con internet, con tal, pues todo eso ha cambiado un poco, pero yo creo que sigue habiendo diferencia, ¿eh? Entre, a ver, y entonces por eso no me extraña que tu infancia que tampoco sé cuántos años nos llevamos, igual no nos llevamos tanto, no, pero bueno. Yo soy del 56, o sea que... Tú eres del 56. En cierto, yo soy 60 y tanto, 70. Yo soy del 91, o sea, nos llevamos como... No, yo soy del 68, o sea, nos llevamos como 13 o 14 años. Es buen año, ¿eh? Es buen año, sí. Entonces, bueno, aún así, eso quería decir, yo creo que por un lado yo vivía en una ciudad que creo que estaba atrasada, entre comillas, respecto al resto de España, y encima vi una familia que también, entre ese sentido, tenía un modo de vida casi todavía campesino, si queremos verlo así, ¿no? El personaje dice en un momento determinado, llegué tarde a todo, algo así. Sí. Llegué tarde. Sí, sí. Bueno, eso yo creo que sí que es una voz mía, ¿no? De generacional. Yo creo que la gente de mi generación, que yo nací en el 68, o muchos tenemos la sensación de haber llegado tarde a todo, ¿no? Ya no había ni revoluciones, ni nada, o sea, era como todo... Y todo se ha ido como derrumbando, ¿no? En cierta forma, ¿no? Eso es una, bueno, es una percepción que tampoco sé si todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Pero sí, o sea, cuando llega ya, ya se había pasado la movida madrileña, cuando yo tenía ya conciencia, había llegado a Madrid, ya había pasado las revoluciones estas y un poco esta época tan politizada de los años 70, ¿no? Era ya el momento en el que la política estaba como mal vista, en fin, habían pasado un montón de cosas, pero bueno, también es una percepción, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario del libro, de la charla? O pregunta. Pues nada. Yo tengo aquí anotado, bueno, antes has comentado que no sé si será buena literatura, o lo digo yo. Sí es buena literatura. A mí es un libro que me ha gustado muchísimo. Ya os digo, es un libro como lo corto que es, contiene mucho. Tiene muchos elementos ahí que se van... abriendo como ventanitas en la cabeza conforme se va leyendo. Me gusta muchísimo esa combinación de un lenguaje escueto, directo, con el lirismo que salpica esto, y luego la valentía de un personaje que mira a su pasado. Aquí tengo una frase de alguien que no voy a ser capaz de pronunciar su nombre, pero da igual, si no voy a poner perdido a los que están delante. Hace falta una confianza enorme y mucho valor para permitirse a uno mismo recordar. Es una frase de una psicóloga, Basel von den Kolk. Tiró un vaso y lo que le salió, el nombre que le salió. Von den Kolk, porque paró ya el golpe. Pero el caso es que sí, eso lo he visto aquí en el libro, al personaje, en este caso. Hace falta un valor enorme para permitirse mirar al pasado y para permitirse mirar a un pasado que le resulta vergonzoso. Que no es nada fácil, porque claro, mirar a un pasado vergonzoso supone mirar cosas que te causan dolor, una herida que está sin cerrar. Y yo valoro mucho eso, el lenguaje, todo esto, y la mirada de alguien que se permite mirar con honestidad y sin ocultarse la parte menos bondadosa, por decirlo de algún modo, de uno mismo, pero permitirse mirar al pasado. Así que te felicito por el libro. Pues muchas gracias, Carlos, y de verdad que me ha encantado la presentación, porque has tratado, yo creo que todos los temas habidos y por haber, vamos. O sea, has hecho una lectura súper minuciosa y divertida, además, creo. Con el buitre de fin de semana, el buitre ya. Los dos mantuvimos una conversación. Le preguntaste cosas, ¿no? Le pregunté cosas. Así que muchísimas gracias, de verdad. Nada. Y aquí tenéis a Javier, para que firme algún ejemplar, aquí lo tenéis en carne viva. Bueno.